Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas con Carlos de San. Pues aquí estamos de vuelta, un año más, comenzamos 2015 y con él vuelven los éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Esto se llama 80s y a partir de ahora te vamos a acompañar cada semana durante 60 minutos apasionantes de radio para también repasar las efemérides más musicales que han tenido lugar tal semana como esta, desde el 12 y hasta el 18 de enero de hace algunas décadas. Y también lo vamos a aderezar con grandes temas, grandes artistas de un solo éxito. En concreto, te adelanto que hoy vamos a vivir lo que es el directo, sin paliativos, y también vamos a tener una canción de banda sonora original cada semana. En esta ocasión nos iremos para recordar una película de pilotos, y no doy más pistas. Gracias por estar ahí un año más, 2015, el de nuestra consolidación definitiva como espacio semanal de referencia para repasar juntos todas las canciones que nos hicieron soñar. Y comenzamos ya con un tema del segundo trabajo de Dinarama, Deseo Carnal, que ya había incorporado para esa fecha a Alaska, y esto se convirtió en uno de los himnos de la movida madrileña. Estamos hablando de 1984. Ni tú ni nadie es la canción que abre esta nueva entrega de 80s. Bienvenido, bienvenida. Tenemos una hora por delante y mucho por compartir. Mi campana suena en mi corazón. ¡Qué difícil es! Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Tal semana como esta, hace exactamente 41 años que la banda de Steve Miller, más conocida como la Steve Miller Band, alcanzaba el puesto de honor del Billboard con esta canción que decía que soy el bromista de medianoche, The Joker. Poco después, la banda editaría el disco Fly Like an Eagle, que definió de forma definitiva su música. En aquel trabajo, como bien recordarás, se incluía el sencillo Rock and Me, otro de los número uno de la formación. Y en la década de los 80 continuaron publicando trabajos, pero ninguno de ellos tuvo especial repercusión, salvo Abracadabra, del año 1982, otro de los éxitos más recordados de la Steve Miller Band. Y nosotros, que estamos aquí acompañándote en ochentas, cada semana trayéndote todas las efemérides musicales de tal semana como esta. Ya sabes que estamos repasando el periodo del 12 al 18 de enero y vamos a seguir avanzando un día más en el tiempo, hasta el 13 de enero, porque va a cumplir nada más y nada menos que 54 años Graham McPherson Sachs. Se conocía así, S-U-G-S, que nació en Hastings, el Reino Unido, y que fundó una de las bandas más importantes del ska, Madness. Los británicos que en el año 1979 lanzaban su primer álbum One Step Beyond, que fue todo un éxito gracias a la canción que le daba título, pero en nuestro país especialmente son más recordados por canciones como It Must Be Love o esta que ahora mismo te ofrecemos y que hablaba de la propiedad privada. Pues esta es nuestra casa, en el medio de la calle, así lo decían Madness. Muy buenas, estás escuchando Ochentas. Semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de San. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Esta semana se están cumpliendo ya 21 años de que un ataque al corazón se llevara por delante a Harry Nilsson, que desaparecía en Nueva York el 15 de enero de 1994. Un artista estadounidense siempre recordado por canciones como Without You o este Everybody's Talking, tema principal de la película Cowboy de Medianoche y por el cual ganó un premio Grammy como mejor intérprete masculino en el año 1969, aquella famosa película de John Schlesinger, un largometraje protagonizado por John Boyd, aquellas calles frías de Nueva York en el año 1969. Harry Nilsson había alcanzado la popularidad después de que los Beatles en una de sus ruedas de prensa hablasen de él como el mejor cantante norteamericano del momento, y tal fue el revuelo causado que se rumoreó que Nilsson iba a ser fichado por el grupo, pero al final Nilsson quedó como un correcto intérprete. Y vamos a seguir ofreciéndote grandes canciones de una época que nos hizo soñar. Llega el momento de traerte ese One Hit Wonder, esa canción que hizo famoso a un grupo o a un artista y que después no se volvió a repetir en sucesivos años. Y te traemos a un grupo austríaco de mediados de los años 80 y que decían aquello de que tocar en directo es vida y que nada podía sustituirlo. Alcanzaban el número uno en 1985 en su país, además de en Alemania, en Suiza y en Francia, entre otros. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Con estos primeros acordes ya identificarás que son ellos. Opus, Life is Life. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana en 80s. Recuerda, cada semana repasando juntos todas las canciones que nos hicieron soñar. Aplausos para ellos, claro que sí, se lo merecen los austríacos Opus. Su único éxito en el año 85 y tal semana como esta, hace ya 39 años se editaba el álbum Frampton Comes Alive. 16 de enero de 1976, un disco que, por cierto, con motivo de su 25 aniversario del original, en 2001 se publicó una edición especial y de lujo del mismo en CD. Pete Frampton, que fue una de las grandes figuras del rock de los años 70 y que compuso una canción que ha sido versionada en multitud de ocasiones, si bien es cierto que la realizada por Big Mountain, por ese grupo de reggae en los 90, es la más famosa. Aquí está en su versión original y en vivo y en directo, Baby I Love Your Way, Pete Frampton. Sudden cada semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y así como quien no quiere la cosa, ya hemos rebasado el ecuador de esta edición de 80s, correspondiente a la semana del 12 al 18 de enero. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Este es un espacio que repasa cada semana todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar, además de traerte los aniversarios, información de todos tus favoritos, cumpleaños y acontecimientos importantes en la música de las últimas décadas. Y por si esto fuera poco, todas las semanas te brindamos una canción cinematográfica y también un artista o grupo de un solo éxito. Enseguida repasaremos esa canción de banda sonora de una película de pilotos para adolescentes de mediados de los años 80. No te doy más pistas, quédate y lo comprobarás. Y también tendremos más cumpleaños. No te muevas porque este segundo tramo del programa promete ser muy interesante. Estamos en las redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Y si quieres, también nos puedes pedir tu canción. 80sfm@gmail.com. Todo con letra, 80sfm, acabado en ese, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando también, como no, tu participación. Esto se llama 80s. Ponemos ya la tarta sobre la mesa, 56 velas, cogemos un impulso de aire y las soplamos todas de una vez para celebrar los 56 años de Helen Folsade Adu, que nacía en Ibadan, en Nigeria, el 16 de enero de 1959. Le pusieron Helen, hija del padre africano y madre inglesa, un matrimonio interracial que no funcionó, por lo cual madre e hija iniciaron una nueva vida en un barrio del norte de Londres. Y esa niña, ya adolescente, empezaba a estudiar diseño de ropa e iba escuchando a Nina Simone, Ray Charles, Billie Holiday, Aretha Franklin o Al Green, es decir, casi nada, las voces más representativas de la música negra. Y la cantante, que por cierto había tomado su nombre artístico del apellido materno, ya empezaba a ser cortejada por las discográficas después de que comenzara su participación como vocalista en una banda de funk latino. Estamos hablando de Sade, que esta semana hace 56, y vamos a recordar ese paraíso al cual nos trasladaba con aquella canción de finales de los 80. Paradise, el sonido elegante de Sade, para seguir acompañándote en 80s. Blow you right on. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Canción relajante y tan elegante de los británicos The Cure, el 19º sencillo que ya habían editado para la fecha en el año 1989 en un álbum titulado Disintegration. Ahí estaban los británicos The Cure, sensacionales como siempre. Y como ya te comentaba anteriormente, cada semana vamos a traerte una canción cinematográfica para hablar un poquito de la película y del grupo. En esta ocasión podríamos mezclar aquello de One Hit Wonder con canción de película, porque esta banda estadounidense solamente tuvo un éxito masivo, que fue el de la banda sonora original de la película Top Gun, Ídolos del Aire, conocida así en nuestro país, en España, y Pasión y Gloria en América Latina, una película del año 1986 protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis y dirigida por Tony Scott, una película que, como bien sabes, se caracterizaba por esas espectaculares escenas en el aire combinadas con una banda sonora emocionante, otras escenas no tan espectaculares, pero también con la banda sonora muy pero que muy especial en esta ocasión, de un grupo que conseguía el premio de la Academia como mejor canción original, ese merecido Oscar y el Globo de Oro en esta misma categoría en 1987. Una balada que se caracteriza por un notable sonido cadencioso y melancólico, así como ese bajo de sintetizador que tanto recordamos. Una banda que se llama Berlín y conseguían este grandísimo éxito con Take My Breath Away. Esta semana en 80s repasamos juntos la banda sonora original de la película Top Gun. I'm Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Nosotros, por supuesto, que pensamos en él y nos acordamos de aquella época en que no había cumplido los 30 años y ya destacaba con grandes canciones como esta, ¿Quién piensa en ti?, el madrileño Gonzalo. Y vamos a cumplir años otra vez, vamos a soplar 59 velas de un solo impulso con uno de los británicos más destacados del rock de los años 80. No es otro que Paul Young, que nacía en Luton, en el Reino Unido, el 16 de enero de 1956. Debutaba en 1983 con No Parlez, un álbum en el que incluía versiones de clásicos, y destacó siempre por su voz algo rasgada y melosa. Entre sus mayores éxitos están Come Back and Stay, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, o este gran tema, versión del clásico de Hall and Oates, que fue el que lo catapultó a la fama, al menos en nuestro país. Es Every Time You Go Away. 59 hace esta semana el bueno de Paul Young, y escuchamos de forma íntegra esta gran canción, versión de Hall and Oates, Cada Vez Que Te Vas, Every Time You Go Away. y tanto estábamos disfrutando de la música que esta edición de 80s ya ha llegado a su fin. Hemos repasado todas las efemérides musicales del periodo de tiempo comprendido entre el 12 y el 18 de enero. Y regresaremos la próxima semana para seguir acompañándote con todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar, además de traerte todos los cumpleaños y aniversarios de los grandes artistas, de todos tus favoritos. Recuerda que esto se llama 80s y estamos acompañándote cada semana durante 60 apasionantes minutos de radio. Mientras tanto, nos encontramos en las redes sociales www.facebook.com/80s con Carlos de San y también en el correo electrónico. Recuerda que puedes hacer tu petición en 80sfm@gmail.com, todo con letra 80sfm@gmail.com. Nosotros nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta entonces, que tengas una gran semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.